Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, en Tramas, la educación sexual integral como un derecho humano ineludible, con Eugenia Otero. Es habitual, Eugenia, en estas conversaciones, que si bien vamos a recorrer distintos temas que tienen que ver con el presente, que tienen que ver, como también en este caso, con la historia del objeto que atraerá la atención de esta charla, también es cierto que nos interesa particularmente, más en un terreno tan cenagoso como es el que vamos a recorrer, desplazar esa enorme fuente de malentendidos que a veces atraviesan el territorio de aquellos conceptos, de aquellas palabras, de aquellas ideas que están en disputa. Y por cierto, en cuestiones como las que abordaremos, las de género y sexualidad, esas palabras pueden tener significados muy diferentes en función de la cultura, en función de las creencias de cada persona. Entonces me pareció adecuado que desde tu perspectiva, desde tu mirada, desde tu praxis y reflexión, nos precisaras de qué hablamos, de qué hablas cuando se habla o cuando hablas de ESI, de educación sexual integral. Uy, es una pregunta que parece sencilla y se podría responder formalmente desde la ley y explicar que es una ley y que tiene que ver con la obligatoriedad de que todos los chicos y las chicas reciban educación sexual con una determinada perspectiva en la escuela. La verdad que se podría responder desde ahí, ¿no? Con esa formalidad. Pero la verdad que el trabajo en educación sexual integral con docentes desde hace muchos años, lo que me hace es como pensarlo más allá. Y la verdad es que cuando pienso en la ESI, pienso en la posibilidad de que las personas disfruten de su sexualidad, pienso en la posibilidad de que los chicos y las chicas puedan expresar lo que sienten, pienso en eso que construimos y que construyen a diario un montón de docentes que se acercan al espacio de formación donde trabajo con sus alumnos y que tiene que ver con sus alumnos, con sus alumnas, con sus estudiantes y que tiene que ver con la posibilidad de construir vínculos amorosos, de una pedagogía de la ternura, la posibilidad de escuchar qué le pasa a los chicos, a las chicas, la posibilidad de que las personas adultas nos hagamos preguntas, que podamos escuchar cuáles son las preguntas de los chicos, la posibilidad de poder llevar el placer en sentido absolutamente amplio, ¿no? Al aula. Eugenia Otero. Digo esto de que la letra con sangre entra, que tanto hemos aprendido, especialmente las personas más grandes, desde una pedagogía del castigo, del deber ser, de cómo tenían que ser las cosas, ¿no? De la sanción cuando hacíamos algo mal, de que el error estaba mal. Bueno, esa forma puede ser repensada, revisada y transformada a la luz de la educación sexual integral, cuando empezamos a tener maneras diferentes también de ser y de estar en la escuela, ¿no? La posibilidad de enseñar de otro modo, de encontrarnos con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes de otro modo, y a eso nos referimos cuando hablamos del placer en el aula, ¿no? Digo que es algo que en el postítulo, que es el espacio de formación donde trabajo, acuñamos cuando cumplimos 15 años, dijimos, bueno, ¿qué lema podemos buscar? Y la verdad que por la experiencia que teníamos de cada sábado, de encontrarnos con quienes vienen a cursar, que son docentes, profesionales y demás, y de tanto placer que circula, de tanto afecto que circula, dijimos, bueno, a ver, por el placer en el aula. Y la verdad es que es eso, ¿no? El placer, que por supuesto va muchísimo más allá de la genitalidad, porque cuando se discute la ESI, se discute eso, ¿no? Se discute la genitalidad, cuando se habla de sexualidad y hablar de educación sexual integral fuera eso, cuando verdaderamente es muchísimo más que eso, muchísimo más integral, y nos permite sin duda poder acompañar a los chicos, a las chicas, en trayectorias en la escuela y fuera de la escuela, que construyan autonomía y que les lleve, bueno, a poder ejercer sus derechos, ¿no? Y a ser un poco, digo, a poder también hacer del aula, de la escuela y del mundo un lugar más vivible, un lugar más feliz. Es mucha la pasión que circula en el espacio de formación, y mucha la pasión que ponen las personas comprometidas con la educación sexual integral siempre, porque eso es lo que pasa, ¿no? Poder repensar las cosas y encontrarnos de otros modos. El derecho de niños y jóvenes a recibir educación y a recibir formación e información de educación sexual. El 4 de octubre de 2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, más conocida como ESI. Esta normativa establece la obligatoriedad de la enseñanza de los contenidos de la ESI en todos los niveles del sistema educativo y en los institutos de formación docente existentes en el país. Tanto estudiantes como docentes deben formarse y recibir educación sexual desde un enfoque integral y basado en conocimientos científicos y actualizados. Estos contenidos tienen perspectiva de género y una mirada vinculada a la prevención y la promoción de la salud en general. Indudablemente, como decías al comienzo, se podría responder por el camino más rápido, mencionar una legislación, 26.150, mencionar un año, 2006, mencionar a quienes estuvieron en la fragua de esa normativa, pero indudablemente el tema que hoy nos convoca, ESI, es como si estuviera rodeado de distintas capas que hay que deshojar para entender de qué va, de qué trata. Y parece, y luego lo vamos a retomar, Eugenia, el derecho al placer ocupa un lugar central, interesante, importante. Pero antes de entrar en ese tema y en los que están vinculados también con el derecho al placer, que tiene que ver con otros derechos que arrastra la ESI, la relación sexualidad y escuela, o la relación educación sexual y escuela, o sexualidad, género y escuela o escenario escolar, tiene una historia. Y acá me repito, ¿de qué se hablaba antes de 2006? ¿Qué miradas, qué interpretaciones, qué posturas vinculaban sexualidad, escuela, género, identidades? Vos sabés, Oscar, que nada, pensar en la historia nos lleva también indudablemente a pensar en la propia historia de cada una y cada uno de nosotros, ¿no? En la tuya, en la mía, en la de mi vieja, mi viejo, en la de mis hermanas, en la de tu familia, digo, ¿cómo no? Pensar en también todos esos recorridos que vamos portando cada uno de nosotros, ¿no? Convertidos en sentidos, en significaciones y demás. Y hay algo que hacemos muchas veces cuando estamos trabajando con las y los docentes en educación sexual integral, y es hacernos la pregunta de si tuvieron educación sexual, ¿no? ¿Tienen educación sexual? Esa es la pregunta que hacemos, así. Y la respuesta suele ser, en la enorme mayoría, que no. Especialmente en las personas más grandes. Pero la verdad es que la respuesta que nosotros retomamos es que sí, que todos tuvimos, que todas tuvimos educación sexual. Vos, yo, todas las personas que nombramos, todos y todas tuvimos educación sexual desde siempre. Eugenia Otero, psicóloga. Porque tuvimos, por un lado, un adoctrinamiento importante en relación al género, un disciplinamiento de los cuerpos súper fuerte en la escuela, una internalización de significados, de sentidos, de mandatos en relación a cómo debíamos ser las mujeres, cómo debían ser los varones, un montón de cuestiones y de ideas que se iban transmitiendo muchas veces implícitamente, ¿no? Digo, muchas veces desde lo explícito con algunas cuestiones. Yo recuerdo, no sé, en mi escuela, por ejemplo, tenía que llevar la pollera cuatro dedos por debajo de la rodilla, tenía un uniforme muy, muy de señorita, los libros escolares con sus ilustraciones, con las cosas que aparecían, incluso hasta en los problemas de matemática, digo, ¿no? ¿Qué ejemplos aparecían, qué cosas estaban permitidas y qué cosas estaban prohibidas para mujeres y para varones? Todo eso es aprendizaje en relación a la educación sexual, ¿no? Entonces, la primera idea que querría como rescatar acá es que todos y todas tuvimos educación sexual y bien fuerte. En principio porque también, ¿no? Digo, el aprendizaje en la escuela desde que apareció la escuela también era diferente para mujeres y para varones. Los varones debían ser más agresivos, debían tener como, digo, la posibilidad de ser parte de un ejército, ser parte de, digo, el que salía a conseguir el sustento diario, mientras que la mujer debía estar en la casa, debía estar preparada para su lugar, que es la maternidad, el cuidado de los demás. Bueno, todo eso hacía que la educación tuviera como, fuera sexuada, ¿no? Digo, fuera claramente también diferente para aquellas y para aquellos. A partir de la ley ESI se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, donde la sexualidad se entiende desde un enfoque integral para garantizar la equidad de género, el respeto por la diversidad y el enfoque de derechos humanos, así como también el cuidado del cuerpo y la salud y la valoración de la afectividad. De esta manera, se dejó de lado la concepción que había hasta ese momento, donde la educación sexual solo se pensaba desde la genitalidad y las relaciones sexuales. Eso por un lado, y después, bueno, lo que fue ganando terreno en la educación sexual cuando aparece más explícitamente es por ahí el enfoque biológico, un enfoque que venía a hablar del cuerpo, pero de su capacidad reproductiva, también de las relaciones sexuales, pero siempre heterosexuales, en el contexto del matrimonio, y ahí como la posibilidad de la procreación, y enfocándose también muy fuertemente en los peligros de la sexualidad, ¿no? En las cosas que había que prevenir de la sexualidad. Por supuesto, las infecciones de transmisión sexual, que seguimos trabajando muy fuertemente hoy, con un enfoque diferente, pero muy fuertemente, también la prevención de embarazos no intencionales, pero bueno, con una mirada diferente, ¿no? Digo, si pensamos en aquellos aprendizajes ligados a la educación sexual allá y entonces, pensamos en que en las clases de biología aparecían, por ejemplo, iba a decir el sistema, pero no, muchas veces decía el aparato reproductor, ¿no? Hoy hablamos de sistema genital, hablamos de un sistema que, más allá de la reproducción, también tiene una función que tiene que ver con el placer. Esto estaba absolutamente vedado, era como una especie de tabú que no se nombraba. Los órganos también siempre aparecían como disociados del resto del cuerpo, ¿no? Como si no fueran de una persona real, y eso también hacía que las personas reales quedaran como escindidas, ¿no?, en estos conocimientos. Y por supuesto lo que quedaba absolutamente afuera eran otras experiencias que fueran diferentes de la heterosexualidad, ¿no? Como había como un montón de cuestiones que no aparecían en esos aprendizajes. Eugenia Otero, psicóloga social. Y después otro enfoque que también, digo, como ocupó mucho lugar en la escuela fue el enfoque más moralizante, ¿no? Que sin duda es como característico de las escuelas confesionales, pero no solamente, digo, también en muchísimas otras escuelas aparecen cosas de este modelo que tiene que ver con marcar lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿no? Y bueno, y bueno, sí, fuertemente ligado a la religión también muchas veces, con unas miradas que, bueno, que están bastante lejos de la ESI, que también muchas veces hacen foco en aquellas cosas que no se debe, que no corresponden, que no son naturales, porque también pasa esto, ¿no? De poder hablar de lo natural, cuando la verdad es que la sexualidad tiene que ver con lo natural, pero mucho más tiene que ver con lo social, ¿no? Con lo que nos pasa cuando nos encontramos con otras personas y con lo histórico también, ¿no? Digo, está fuertemente determinado también por lo histórico. Por suerte después empiezan a aparecer como otras miradas que van enriqueciendo esto, digo, aparecen, por supuesto, un montón de cambios en el marco legal, que empiezan a traer como aire nuevo, otras miradas de otras disciplinas, digo, de disciplinas diversas, como la sexología. Esto lo trabajó un montón, digo, esto de los enfoques y modelos lo trabajó un montón Graciela Morgade. La sexología, como disciplina que tanto auxilia a la psicología o a la medicina más clásica, tiende a sostener que la educación debe dedicarse a enseñar las buenas prácticas sexuales y de ese modo prevenir disfunciones, contrarrestar mitos o creencias erróneas, ayudar a explorar los modos personales o compartidos de conocer y disfrutar del cuerpo sexuado. Este enfoque entiende a la sexualidad como una dimensión de la construcción de la subjetividad que está presente toda la vida. Es un conjunto de desarrollos teóricos y de herramientas de intervención clínica más que fructífero para abordar la temática de la sexualidad, fundamentalmente en contextos terapéuticos y con una formación profunda en el campo de la psicología y la medicina. Entendemos que, si bien aportan interesantes abordajes para incluir en la escuela, una formación sexológica profunda es más un requerimiento en las conserjerías de sexualidad que se brindan en servicios de salud y adolescencia antes que un componente de la formación docente. Fragmento del artículo Educación en la sexualidad desde el enfoque de género, una antigua deuda de la escuela, escrito por Graciela Morgade y publicado en 2006 en la revista Novedades Educativas. Digo, empiezan a aparecer otras cuestiones que hacen que se empiece como a pensar en otra forma de ver la educación sexual. Y después, por supuesto, sin duda, pensar en lo que pasa con los siempre, ¿no? En lugar de los movimientos sociales y del empuje que empiezan a tener las reivindicaciones, en este caso del movimiento de mujeres, de los feminismos, de las organizaciones de las diversidades. Empiezan como a empujar también otra cosa, y también yo lo me parece que lo tenemos que incluir fuertemente, es el tema de cómo los propios chicos y chicas y chiques en sus participaciones políticas empiezan a exigir como otras, nos imponen otros desafíos a las personas adultas, ¿no? Y además creo que son quienes no nos van a dejar retroceder, ¿no? Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Oui. La educación sexual integral como un derecho humano ineludible, con Eugenia Otero. L'amour, la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je...